Valen una colaboración muy importante en este concierto. Lo que pasa es que... No es para desvelar. No, Paquirrín, hombre, yo he estado llamando, y bueno, la verdad es que me ha contestado con mucho... Me ha costado porque yo soy comunista. Pues está ocupado el chaval. A nosotros no coge la animada. Y me ha dicho que viene. Está queriendo venir. No me lo ha asegurado, pero casi probable. Lo podéis poner que casi probable. Bueno, va a haber una colaboración de nivel internacional de flipar, ¿eh? Eso sí. ¿Qué vas a tener tú con cosas? Pero eso no lo voy a anunciar, va a ser de insisto. Tío, pero dejando la primicia a nosotros. No, qué cojones. A ver, si es una raya de mierda ahí de... Se lo perdonamos. Se la daría, pero no puedo. Se lo perdonamos porque ha sido un gran mentor en nuestras vidas. Amado líder. Que hemos sido siempre fieles. Siempre estaremos, eso está claro, siempre. Como eso os quedan, pues a veces venís y... Y bueno, si venís os invito, qué remedio. Muchas gracias. Pues ahora necesito, porque lo... Sí, estamos muy arrastrados, nosotros no estamos muy arrastrados. Una radio que tenéis ahí, ¿cómo os llamáis? ¿Radio qué? Mundo Caníbal. Mundo Caníbal. No prefiero una radio ni pagada. No. Radio, mira, Rock FM. Sí, no, sí. Y llegar a un acuerdo con las discográficas para poner lo que quieren las discográficas. Oye, tío, perdona, ahora mismo porque me acaba de ocurrir, tío. Voy a coger todo el Loran. Ahora vamos a hacer la mejor radio del mundo. Igual que tú eres el mejor vocalista del mundo. Sí. Vamos a hacer la mejor radio del mundo. Es un muy buen eslogan. ¿Eh? Para salir adelante hay que hacerle dos cojones. Claro. Y ese me parece un muy buen eslogan. Sí. Sí. Hay que aprender de los líderes. Pues la mejor radio del mundo. Sí. ¿Qué cojones? Claro. Un par. Ni Mundo Caníbal ni nada. ¿Dónde soy? De Málaga. Málaga. Málaga FM. La mejor radio del mundo. La conoce todo el mundo. Mundo Caníbal está más visto que el que veo. Bueno, me debéis 20 euros y una cervecita. La mejor radio del mundo. Málaga Rock. La mejor radio del mundo. ¿Qué digo yo? Málaga Rock FM. ¿Qué digo yo? Que podéis ver a Miguel Costa el próximo 17 de marzo en la Sala Bar en Madrid. ¿Eh, amigos? Ah, una cosa. Los travestis pueden entrar en cualquier baño. Porque ha salido una ley de Trump hoy que los travestis que no puede entrar en cualquier baño. Pues mi concierto puede entrar al baño que quiera. Ya sabéis, travestis del mundo. Travestis del mundo, podéis ir a cualquier baño. Es más, travestis entrada reducida. Según aforo, que es el portero de aforo, y mi amigo Fernando Aforo, que es el portero de local. Pero bueno, me gustaría hacer un concierto para travestis. Teniendo un brique con concierto para tías y a mí me molaría hacer un concierto para través. Pero a través que le va la música a disco y estas mariconadas. Sí. No sé por qué. Y no digo mariconadas con doble sentido, que aquí luego se entiende todo mal. Pero a mí es un mundo que me mola el travestín. No porque me vista yo de tía, pero yo me estoy liando. Bueno, los travestis pueden ir donde quieran, como si dan en la sala, a mí me da igual porque no es mía. Exactamente. Travestis, entrada reducida, mujeres, entrada normal, porque ya que queréis la igualdad, pues os jodéis y los tíos igual. Totalmente de acuerdo. Una vez más, solamente tenemos que decir, no somos dignos, no somos dignos. ¿Eh? Bueno. Muchas gracias por la entrevista y un abrazo, y espero ir a Málaga, que tengo una novia allí, no creo que se acuerde, pero bueno, seamos cortéis. Pero si algún día vienes por aquí, estaremos ahí seguro. Eso espero. Pues muchas gracias por atendernos, Miguel. A vosotros. Gracias. Tengo un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego.